FM Los Coihue 105.5 te sorprende con esa lluvia. En tu barrio, en tu bosque, en tu casa. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en el programa número 24 de Andar Bien. Hola a todo Villa Los Coihues. Podrás hacer, andarás bien por la 66. Bueno, acá estamos. Hola Nina, ¿cómo andás? Y hola Alicia, ¿cómo andás? Escuchen qué linda voz femenina tenemos hoy, ¿eh? Estamos hoy mayoría voz femenina. Es cierto, somos mayoría, Nina, aprovechemos. Así que ahí estamos saliendo al aire con más mayoría femenina. Así que ahí vamos. Y hola Nacho. Hola Nacho. Gri, gri, gri, gri. Bueno, nuestro conductor estrella no pudo estar hoy. Sigue en Corrientes, está como, ¿cómo se dice esto? Enviado especial, corresponsal. Como corresponsal en Corrientes. Manda unos audios que después quizá los pasamos. Vamos a ver si podremos o no. Y te hice un par de entrevistas. Vamos a ver si salen al aire o no. Y bueno, hola, ¿cómo está nuestro productor general, Leandro Peters? Tampoco saluda, no hay nadie hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que, bueno, hola nuestro operador, Antón. Ahí nos saluda Antón. Y bueno, este es el programa de hoy. Nosotros cuatro estamos. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Y bueno, acá estamos, andando bien. Espero que los oyentes estén andando bien. Nina, vamos a ver los oyentes por dónde nos pueden escuchar, si se están yendo de acá, más allá de la antena de FM Los Coihues. ¿Nos escuchan por alguna otra antena más? No, antena no. Antena no, ya te vi que estabas por decir por Facebook. No, por antena no. Por ahora salimos solo por FM Los Coihues. Vamos a ver si salimos duplicado en duplex por otra radio. A ver si nos conectan. Estaría buenísimo. Y, pero sí salimos como si fuera en duplex, pero por streaming, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco las redes, Nina, ¿en qué? En FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Y qué otro lugar más? Eso es por FM Los Coihues. Por streaming. Sí. Exactamente. Y también estamos por Espacio Vial, que te gusta mucho a vos, radioespaciovial.com.ar. Esa sí, esa es mi radio preferida. Yo la pongo siempre. Alicia, te aconsejo en el consultorio ponerla, porque es buena música y cada 4 o 5 temas hay un consejito vial. Uy, qué bueno. Y a veces hay una entrevista, pero a mí me gusta. Pero bueno, yo porque me gusta mucho el tema vial. Pero todo tema vial. Está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, creo. Mira, así qué que bueno. Ideal para consultorio. Ideal para consultorio. Vamos a poner en práctica. Y después los mochileros, ¿por dónde nos escuchan los mochileros? Por radio web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, ¿eh? Ahí está Daniel Sotelo también repitiendo nuestra transmisión. Y gracias a él nos escuchan todos los mochileros. Y un día lo vamos a entrevistar a Daniel Sotelo, porque tuvo una experiencia que él dejó manejar, después volvió a manejar. Tuvo una experiencia ahí que linda, claro, para ser contada. Y después siempre digo que tengo que estudiar el tema de qué es hacer dedo en la ruta de manera segura. No lo sé, lo tengo que aprender. Tengo que ir a la ruta y ver qué es hacer dedo y ver los peligros que se encuentran a la hora de hacer dedo. Que acá se hace mucho dedo, así que yo creo que a los chicos de Mochileros Radio les va a servir bastante. Tengo que sentarme un día a estudiar el tema de hacer dedo en la ruta. Y bueno, y si la gente que más fana de Facebook, ¿por dónde nos puede escuchar? FM Los Coihues. Exactamente. Facebook, sí. ¿Y el Instagram? ¿De la radio o del programa? Y cualquiera, el que quieras vos. El de la radio, FM Los Coihues, guión bajo, 105.5, y tenemos nuestro propio Instagram, que es Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio, que muchas veces salimos en vivo por ahí. Sí. Pero hoy no. Hoy no, porque faltó nuestro productor general, que sí. Es el que nos filma y bueno, no podemos salir. Él es el que maneja nuestras redes y el que hace las entrevistas, un audio que sale por ahí. Pero en el Instagram de la radio, si van a la bio, tocan ahí, pueden ver todos los programas viejos que están grabados, ¿sí? Y las entrevistas, ¿no? Así que, bueno, eso es las redes por hoy. Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. I get your kicks, I'm Route 66. Where goes St. Louis? Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Acompaña en este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Bueno, ahí estamos. Gracias a Frilop que nos acompaña y gracias a Frilop sacamos este programa al aire. Así que, nada, aprovechamos la publi de Frilop para el mangazo. Así que si hay alguien que quiere apoyar el programa, bienvenido sea. Se contactan con nosotros y agradecemos, estamos de poder recibir, porque gracias al apoyo podemos sacar el programa al aire y, sí, y nada, hacerlo sin fines de lucro, ¿no? Obviamente, ¿no? Y bueno, Nina, nos quedó pendiente el WhatsApp, si me quieren mandar un mensajito. Un saludo, ahora vamos a tener una entrevista, entonces en audio, digo en escrito, si tienen alguna duda para la entrevista, y lo vamos a ver. +54 924 478 4040. Exactamente, 47 84 040. Exactamente. Y después, si quieren alguna duda, y nos mandan un correo, ¿cuál es nuestro correo? andarbien66@gmail.com. Exactamente. Y recién veíamos la cortina de usar el celular al volante mata, de Luchemos por la Vida. Bueno, si sos testigo de violencia vial, ahí puedes mandar. Podés filmarlo, vos no que estás conduciendo, sino el del acompañante, lo puedes filmar, ¿no? Y después lo puedes mandar por WhatsApp, ¿a qué teléfono? +54 911 62 07 0590. Exactamente, y si no te acordás el teléfono, no lo pudiste grabar, bueno, grabalo en su momento, y en el próximo programa nuestro vamos a repetir el teléfono, ahí lo anotás y lo puedes mandar más tarde, ¿no? No tiene que ser en el momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí hay un teléfono donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial presta atención a los hechos de violencia vial. Así, ¿a qué te referís con violencia vial? Es un tema complicado. Lo hemos charlado la otra vez, hace 3 programas atrás. Por ejemplo, que alguien saque la mano del volante y te insulte es violencia vial. Que alguien se baje con un palo es violencia vial. Pero también es violencia vial que estaciones justo debajo de un cartel que diga prohibido estacionar. Ajá, eso también bien. Es algo violento. Y nada, le sacás una foto, siendo peatón incluso, o lo filmás, si estás conduciendo, el acompañante lo filma, y después se lo manda a la agencia y te llega la multa vía correo, digamos. Ah, está bueno, es un canal como para poder encauzar un poco de justicia también. Claro, exactamente. Es un poco para eso y está bueno. Incluso pasa, pero acá no es común, pero tuvo mucho auge con los que andan por la banquina. ¿Eh? Los que andan por la banquina también es violencia vial, pasarte por la banquina, sí, así, diciendo no me importa el tránsito, yo quiero ir primero. Y bueno, ignorar, o sea, ignorar deliberadamente las normas viales es un acto de violencia vial. Entonces, o se lo considera así. Y bueno, la agencia toma manos el asunto y nada, aplica la sanción que hay que aplicar, no es que hace algo mal, pero por lo menos de ahí te escuchan. Y uno también hace inspector, ¿no? Pero está buenísimo porque muchas veces uno se siente en una posición de que te quedas enojado con ciertas situaciones y no sabes dónde canalizar un poco eso. Y a veces hay situaciones muy peligrosas que está bueno detectarlas. Exactamente, sí. Sí. Está buenísimo. A mí me encanta. Yo mando varios mensajes. Yo creo que me deben estar bloqueado ya. Bueno, me voy a sumar yo también. Voy a empezar a mandar mensajes. Pero bueno, está bueno. Está muy bueno. Bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy. Vamos a decir las efemérides, a nombrarlas. Después vamos a ver si las desarrollamos, ¿no? Pero bueno, hoy es 10 de noviembre, día de la tradición argentina. Y en función de la tradición argentina es que nos vamos a basar el programa de hoy. Ahora voy a contar un poquito por qué. Porque hoy la tradición argentina, porque fue el nacimiento de José Hernández, que escribió el Martín Fierro, ¿no? Eso imagino que mucha gente lo debe saber. Acá en Argentina, ¿no? Lo digo por la gente que nos escucha, capaz, en Panamá o Uruguay, o en Uruguay o Perú. Y bueno, acá en Argentina, ¿cuál es la tradición a la hora de conducir? Bueno, que te enseñe tu hermano, que te enseñe tu papá. Nunca, no es tradición de que uno vaya al instructor de manejo. Por ese motivo, la idea es, como es el día de la tradición y es tradición argentina que te enseñe un pariente, vamos a entrevistar a un instructor de manejo para que nos indique por qué hay que llamar a un instructor de manejo y romper con esta tradición que no es buena. No todas las tradiciones son buenas, hay tradiciones que son malas. Y una es esta, que te enseñe un pariente que no sabe, no es instructor de manejo el pariente. Si fuera instructor no habría problema, pero no es instructor de manejo. Claro, solo con esa excepción, sí, pero si no, estaría bueno evitarlo. Exactamente. No siempre son buenas experiencias que los familiares enseñen cosas. Exactamente. Y bueno, y después es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo y el Día Mundial de la Usabilidad, que eso me interesó porque ¿qué es usabilidad? Es usar, yo lo vi como algo despectivo y me metí en tema y no, usabilidad es que sea como agradable al usuario, fácil de usar. Y en eso los autos también tienen bastante fueron desarrollándose, cada vez es más fácil conducir, ¿no? Como hablamos hace un rato fuera del aire, ya no hay que ser más el juego de pedales con los autos, ya los autos arrancan solos, más los eléctricos incluso, ¿no? O la asistencia en subida, no sé, el Ford T, por ejemplo, se llamaba Ford a bigotes porque tenía varias palanquitas que manejaban la inyección, el adelanto, el atraso de la inyección, del chispazo de la bujía, que ya eso no existe más. Eso lo hace automático, los autos viejos lo hacían. Con lo cual, el auto tiene una mejor experiencia hacia el usuario y cada vez es más fácil usarlo. Como sean totalmente autónomos, bueno, ni contar, digamos, es tocar un botón y que ande, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que era traer al aire por eso y el desarrollo, más que nada, por el sistema automático, ¿viste?, de freno. Creo que se llama freno automático de emergencia, que es un sistema que para mí va a terminar siendo como el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad de tres puntos fue revolucionario en su momento y me parece que el cinturón de seguridad, o sea, el sistema automático, el AEB, va a terminar siendo algo parecido porque es el sistema que detecta que se está por cruzar un peatón o que el auto adelante hay un auto frenado y lo detecta con un radar, un sistema infrarrojo. Hay tres sistemas que usan y a partir de ahí solo va frenando de manera progresiva para que no te choquen de atrás y para que no atropellen. Entonces, si te cruza un auto, un perro o un niño, el auto frena solo. Por eso se llama freno automático de emergencia, ¿no? Detecta antes que uno y nada. Me parece que eso cuando lo tengan todos los autos, hasta ahora lo tiene algunos, mira, y es caro, pero y no todos tienen todo. Depende del sistema. Hay sistemas, por ejemplo, el radar es para altas velocidades y es para evitar autos que están adelante. El sistema infrarrojo es para bajas velocidades y cuando se cruza un peatón lateral. Bueno, en algún momento va a poder hacer todo junto. Wow. Y bueno, yo creo que eso va a ser, va a salvar un montón de vidas, sobre todo porque los atropellos se dan siempre en las ciudades, más sí, que nada. Así que eso no te va a servir para cuando pases a otro en la ruta. Pero también te va a frenar, y a los dos los va a frenar cuando se encuentren de frente y te va a dar tiempo a tirarte a un costado. Mira, wow. Así que yo creo que con eso va a ser tan revolucionario como el cinturón de tres puntos. Pero bueno, eso es un poco la, lo que quería llamar hoy para la para el día de hoy. Así que ahí, señor operador, vamos a un tema y arrancamos con nuestra entrevistada. El tema que vamos a pasar, me gustaría indicar que no ahora, el próximo tema que vamos a pasar va a ser un tema de Tamara Castro. Como hoy justo es el día de la tradición, vamos a estar pasando todos temas tradicionales, ¿no? De folclore. Y bueno, la idea de estos temas son folcloristas que han tenido un accidente vial. Así que no sé si el tema que viene no va a ser necesariamente de Tamara, pero después vamos a ir viendo qué tema salió y vamos a ir hablando un poco del folclore y los accidentes viales, que hay mucho por la zona, digamos. Me mató el hilo conductor, lo de cada uno que tuvo un accidente vial. Cuando quiera. Más volando que viviendo, y lo que queda por volar, autovías de miseria, playas desiertas de invierno, apartamentos frente al mar, mi familia a pie cambiado, cada día en un lugar, y una vez más a despegar, fotos de la pared. Todo lo que no seré. Carreteras secundarias. ¿Dónde diablos llevarán? Carreteras secundarias. Eso es todo lo que tengo y no habrá más. Cielos limpios, cielos claros, bajo un sol abrasador. Curvas que alguien besará. Acostumbrándome a la historia de largarme sin llorar. Construía mi universo en el asiento de atrás. Y una vez más a despegar fotos de la pared. Todo lo que no seré. Carreteras secundarias. ¿Dónde diablos llevarán? Carreteras secundarias. Eso es todo lo que tengo y no habrá más. Extranjero en tantos barrios que a ninguno quise bien. Solo guardo en mi memoria todo lo que no seré. Todo lo que no seré. Carreteras secundarias. ¿Dónde diablos llevarán? Carreteras secundarias. Eso es todo lo que tengo y no habrá más.

Y bueno, eso es, no todas las tradiciones son buenas. Es bueno romper con una tradición. Y bueno, lo mejor es que le enseñe a alguien que sepa enseñar y que sepa manejar, las dos cosas, ¿no? Uno a veces piensa que sabe manejar y en realidad, nada, sabe operar el vehículo, digamos, pero no manejar en su totalidad. Entonces, para eso es que llamamos a un amigo mío, que es instructor de manejo, tiene una escuela que se llama Escuela Go, y es de General Pico, La Pampa, y bueno, nos está escuchando. Buen día, Rubén, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches desde General Pico, La Pampa. Así es. Esta vez me toca del otro lado, porque normalmente al que le hacemos preguntas desde el programa de radio con Bruno es hacia vos. Y ahora es como una pelotita de tenis. Ahora vuelve para acá. Exactamente. Le recordamos a los oyentes que, bueno, yo no lo dije, pero Rubén tiene junto con Bruno Miño un programa en FM Láser los sábados a la mañana, del cual yo soy fan, los escucho todos los sábados que puedo. Bueno, que bueno, y a veces me entrevistan a mí, por eso dice que hoy se da vuelta, damos vuelta a los roles. Así que Rubén, te comento, está Nina Brunori escuchándote. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Alicia, que está también ahí escuchándote. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas? Así que estamos los tres acá co-conduciendo el programa. Y... Ah, muy bien. Buenas noches para ella, entonces. Se hace más... A ver, la comparación que a veces hacemos con Bruno es que al ser dos nos simulamos como que estamos en el autoescuela. Ahora con tres se me hace más difícil la comparación. Tienen que pedir turno para hablar. Exactamente. Levantar la mano. Sí, para que no haya interferencias. Pero bueno, muy bueno hacer un programa ¿es en familia? Sí, Nina es mi hija, mi hija mayor. Y Alicia no, Alicia es una vecina nomás del barrio, que es veterinaria y que la hemos entrevistado una vez, vino al piso cuando hablamos sobre transporte de animales. Y nada. Por alguna razón seguí viniendo. Nos quedamos enganchados ahí y nada, viene seguido. Es nuestra conductora suplente. Cuando falta algún conductor, nos faltó Ignacio Menegossi, que es un conductor que se fue a Corrientes de vacaciones. Y bueno, siempre viene ella de reemplazo. Está muy bueno. Un conductor asignado, haciendo algo transversal. A veces el conductor oficial no está y hay que buscar a alguien que uno ha preparado de algún modo para que también lo pueda hacer, tipo rueda de auxilio. También lo que vos mencionás de que te acompaña una doctora veterinaria, y es verdad que el traslado de las mascotas, si no se hace correctamente, es un factor de riesgo. Así que la seguridad vial nos atraviesa. Y el día de hoy de la tradición, tu idea fue brillante, porque es verdad que hay algunas cuestiones que todos los pueblos de la tierra, las naciones, tenemos ciertas tradiciones como el idioma, la música, el mate, y en verdad el traspaso de la enseñanza en la conducción ha seguido ese modelo tradicional. Siempre alguien en la familia o una amistad muy cercana se ha ofrecido para enseñarnos este arte de conducir un vehículo. Hoy parece ser que ese modelo ha quedado obsoleto porque la cantidad de siniestros viales es enorme en todo el mundo, pero en los países subdesarrollados los números son alarmantes. De hecho que la OMS la ha declarado como pandemia a los accidentes viales. Algo está pasando y tenemos que analizar de dónde nace este problema, y yo creo que es tiempo que la Argentina comience a considerar seriamente la obligatoriedad que está contemplada en la ley de tránsito de que toda persona tenga algunas clases en una escuela de conducir. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo porque, bueno, es la principal causa de muerte en adolescentes, ¿no? La seguridad vial, o la inseguridad vial, la principal causa de muerte, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo cuando hice el curso de instructor pensando en que con qué desconocimiento llegué a ese lugar. Siempre confiaba en mis habilidades, en mis reflejos, y también apoyado en la juventud. Y cuán lejos estaba de lograr una conducción segura, que hoy lo que tenemos que lograr es ese objetivo, conducir pero de modo seguro. Y pude incorporar una cantidad de técnicas y desarrollarlas que luego me sirvieron no solamente para mi conducción cuando no estoy trabajando, sino también de trasladarle ese conocimiento a mis alumnos. Y ahí comienza uno a trazar un paralelo, una diferencia entre la enseñanza tradicional a una enseñanza formal. Y vamos a arrancar, por ejemplo, con el instructor, que es alguien que está fuera de nuestro entorno familiar o de amistad. Entonces, el instructor, de algún modo, él se ha formado y se sigue formando para que su trabajo llegue de la mejor manera, porque es un profesor, es una persona que tiene que tener la habilidad de transmitir un conocimiento, una habilidad arriba de un vehículo. Entonces, su formación, la didáctica, la pedagogía, la terminología que tiene que aplicar es fundamental para que entre la comunicación entre el emisor y el receptor sea claramente entendida. Entonces uno comienza con objetivos muy claros, con el motor apagado, haciendo una breve descripción de los componentes vitales del control que nosotros necesitamos sobre nuestro vehículo. Controlamos el movimiento y controlamos la trayectoria. Sobre los pedales vamos a lograr controlar el movimiento, lo vamos a mantener, lo vamos a aumentar o vamos a detener, frenar nuestro vehículo. Con el volante vamos a modificar la trayectoria. Y así comenzamos a trabajar con el alumno. Por otro lado, el autoescuela. El autoescuela, más allá que tenga un ploteo que lo distinga de los demás vehículos, tiene un equipamiento que es una modificación que se le hace, se le agrega del lado del acompañante, donde va el instructor, una pedalera que trabaja en forma simultánea con los pedales originales. En el vehículo que tengo actualmente tiene embrague y freno. Con el próximo que vamos a incorporar, tiene embrague, freno y acelerador. Ajá. Ese dispositivo de control es fundamental para que el alumno comience a trabajar en el autoescuela sintiendo que el que está al lado de él no está pintado. Tiene un elemento, un recurso que ante la incapacidad de respuesta por parte del alumno, porque no vio, porque no supo qué hacer, porque se confundió de pedal, el instructor entonces va a poder actuar con ese doble comando, logrando la detención del vehículo. Eso genera en el alumno una gran confianza, un alivio, que no toda la responsabilidad recae sobre él, también sobre los demás usuarios. Eso te iba a decir, y aparte sobre el resto de los usuarios de la vía. Claro, nosotros llevamos 10 años en la conducción, en la enseñanza, y tenemos nuestro auto invicto, es decir, no hemos tenido nunca un siniestro, un choque. Normalmente la autoescuela recibe impactos. No es que la autoescuela choque, sino que eventualmente a otros colegas, el testimonio es, nos chocaron de atrás. Claro. Por dos motivos. Muchas veces la autoescuela en la conducción, el vehículo va un poco por debajo de la velocidad mínima. Nosotros tratamos siempre de invitarlo que al menos llegue a 20 kilómetros. Claro, no todos se sienten cómodos. Hay una zona de confort que dice, profe, yo a esta velocidad voy fenómeno. Sí, sí, está perfecto, pero tenemos que crecer. Entonces tenemos que ir aumentando nuestro rendimiento, de sentir confianza, de adquirir una habilidad, de sentirme seguro aunque sea a 20 kilómetros, a 25 kilómetros. Y muchas veces el otro inconveniente es que al momento de frenar, más que por una acción meditada y una acción que pasa por el cerebro, pasa directamente por la médula espinal, es decir, el acto reflejo. Vi el estímulo y la respuesta salió en forma inmediata. Claro. Y si tengo el pie en el pedal del freno, le han pisado el freno a fondo, como un freno de emergencia. Sí. Entonces, ahí, en esas situaciones, a muchos colegas le ha pasado que el autoescuela ha sido impactado, porque el freno fue muy brusco. Claro, claro. Una cosa, Rubén. ¿El autoescuela es la escuela de para enseñar a manejar o es otra cosa? Sí, el autoescuela es un vehículo convencional al cual hay talleres en la Argentina que están especializados en hacerle esa adaptación, que es un doble comando, donde después pasa por un colegio de ingeniería para que el ingeniero certifique que no ha perdido prestaciones el de su modelo original y que el agregado responde con la misma calidad y con la misma eficiencia. Por eso se llama autoescuela, porque tiene un doble comando, está adaptado para la enseñanza. Tanto lo puede conducir la persona detrás del volante como lo puedo conducir yo del lado del acompañante. Lo que no tiene es un volante. Mucha gente dice, ¿el volante dónde está? Es que no nos exigen colocar un segundo volante, porque en definitiva lo más importante es lograr la detención o la aceleración del vehículo. Claro, si apunta un árbol, si apunta un árbol el que está prendiendo, bueno, uno frena el vehículo y no le impacta, digamos. Claro. En vez de tener un volante y doblar. Claro. A mí, Rubén, acá Alicia, no me queda claro por qué sería beneficioso agregar el acelerador en el doble comando. Sí entiendo la parte del freno, pero no así tanto la parte de la aceleración. Por los sustos que me he pegado y que el alumno no ha sufrido lo que he sufrido yo. Ah. Por ejemplo, al llegar a una intersección muchas veces teniendo la prioridad de paso, un tema que muchas veces hemos abordado acá con Nicolás, muchas veces ante esta comodidad que le resulta al alumno ir lento, llegamos a una intersección y tenemos que tomar una decisión. Podemos frenar nuestro vehículo cediendo la prioridad de paso, pero algunas veces la solución no va a estar en frenar, sino va a estar en acelerar, en salir rápido de esa situación, de la intersección. Y ahí cuando le invito al alumno, acelera, porque veo que el vehículo se aproxima de mi lado y el alumno me mira, me escucha, me dice que sí con la cabecita, pero su pie derecho no se mueve. Claro. Y entonces, créanme, que contengo el aire. A veces le hago seña al conductor con la mano, como que baje un poquitito la velocidad. Pero el susto me lo pegué yo. Él tal vez ni se dio cuenta. Después le pregunto. Digo, ¿te diste cuenta que había que acelerar? Sí, me dice, pero no me animé. Entonces, al tener yo ahora, a partir del otro auto, el acelerador, puedo entonces, a voluntad, acelerar levemente para salir de esa zona de conflicto que es siempre la intersección. Muy interesante. Rubén, una consulta para el oyente que nos está escuchando que descree de que un pariente le puede enseñar a conducir al hijo o al sobrino. ¿Cuáles son los errores más comunes que podría llegar a cometer un hermano mayor que le enseñe a su hermano menor o un padre que le enseñe a su hijo? Bueno, hay muchos vicios y que se van transmitiendo, se van perpetuando como una tradición también. Como por ejemplo, utilizar el embrague y el acelerador al mismo tiempo para mover nuestro vehículo. Claro. olvidándose que en la mitad del recorrido del embrague está el punto de retención o punto de fricción. Que muchas veces el alumno en la segunda o tercera clase me dice, tuve oportunidad porque pregunté, me llamaron, estuve en la familia, estábamos cenando, y se enteraron de que estoy haciendo un curso de manejo, y dice, ¿y qué aprendiste? Mira, lo primero que me llamó la atención es que para poner el auto en movimiento no tengo que usar el acelerador. ¿Cómo? Le preguntan. Y sí, porque el punto de retención, ¿qué es el punto de retención? Y estamos hablando de personas que podrían haber hecho ellos de maestros. O sea, partimos de que hay muchos errores técnicos, de que, por ejemplo, este es uno, de usar juntos el embrague y el acelerador. Otro error técnico es ir siempre con el pie sobre el pedal del embrague. Dice, ir por las dudas. No, no. Se estropea, se daña el embrague. Otro, ir con la mano siempre en la palanca y no con las dos manos en el volante. Otra cosa, pisar el embrague antes que pisar el freno. Entonces, hay algunas cuestiones técnicas que dañan, mortifican al vehículo y que el típico volantazo, el acto reflejo del volante, y ni hablar de la parte normativa, y más allá de la parte normativa, la percepción del riesgo, de enseñarle al conductor dónde están los posibles peligros, y a veces paramos el vehículo, y digo, en este sector circulamos a 30 kilómetros, ¿no advertiste nada raro con respecto a la cuadra anterior? No. Había dos micros que estaban parados esperando el ascenso o descenso de pasajeros. Digo, ahí potencialmente hay un peligro, hay un riesgo. Entonces, esas cuestiones muchas veces en la familia es ignorada y no puedo enseñar lo que no sé. Claro. Entonces, el instructor que sabe mirar, que eso es un aspecto fundamental que se desarrolla con el tiempo, ¿dónde tiene que mirar? Porque el alumno, al principio, te digo, si uno le saca los espejos, él conduce igual, porque no mira para atrás. Segundo, cuando mira para adelante, muchas veces focaliza solamente en un aspecto, y no tiene la amplitud del ángulo visual, la cobertura amplia, y se pierde detalles importantísimos. Entonces, esto es un proceso que lleva tiempo. Yo te digo, les digo a ustedes, 10 clases, 15 clases, y si la persona tiene muy buena coordinación visomotora, no tiene miedo, va a poder defenderse en un medio que no sea muy exigente. Pero en realidad, este es un proceso que tiene que llevar entre 6 meses y 1 año. Ah, mirá vos. Los mejores países del mundo, con las personas jóvenes, te están entregando una licencia de atramos, por parte. Claro. Es decir, una persona joven hoy en algunos países está esperando conseguir su licencia, pero después de 2 años, se la dan parcializada. Es decir, trabaja en una autoescuela, rinde el examen, lo aprueba, y luego le asignan 1 o 2 personas adultos mayores, que queda registrado. Entonces, durante 6 meses, esa persona, ese conductor novato, sale a la calle, que también tiene una restricción de lugar y de horario para circular, pero siempre acompañado con un adulto mayor que hace de instructor. Si en esos 6 meses no tiene ninguna infracción, lo habilitan para otra instancia, suponte en rutas de poco tránsito y dentro de un horario que no sea pico. Eso y si ahí vuelve a tener buenos resultados, entonces le va haciendo un otorgamiento parcial, claro, hasta obtener la licencia definitiva. ¿No es parecido a la P de acá nuestra, a la P de principiante? Claro, claro. Sí, ellos tienen la palabra que es en inglés, claro, principiante. Claro. Sí, igual acá como que uno mismo se va autorregulando, porque como bien decís, con 12 o 15 clases, que depende, por ahí lo haces en 1 mes o 2 meses, pero una vez que tenés el carnet de conducir, es como que realmente en la calle terminás de aprender y te lleva varios meses más y decís, bueno, acá no me meto, acá sí, obviamente cuando uno tiene conciencia. Pero yo siendo alumna de una escuelita, puedo decir que recién un año después me sentí más cómoda y confiada para andar en la calle. Por supuesto, porque el instructor ha colocado una cantidad de elementos, de conocimientos, de temas, que hasta que eso echa raíces es como una planta, ¿no? Uno planta un limonero y va a pasar unos cuánto tiempo hasta que podamos que el fruto esté maduro. Y el conductor lo mismo, dice, ahora entiendo, ahora asocio, porque por allí pasa este tema de la enseñanza. Creo que lo fundamental acá, la diferencia, está en el método, porque mucha gente aprendió por asociación, es decir, estuvo mirando lo que otro hizo. Claro. Y lo ideal es que haya transferencia para que el conductor nuevo, él lo haga más allá de un modo repetitivo, lo haga reflexivo. El instructor tiene que decirle, bueno, ¿por qué usamos el embrague en el momento de frenar? ¿Lo uso para frenar? No, no lo uso para frenar, lo uso para que el motor no se apague. Claro. Eso tal vez pasen clases hasta que entienda que realmente esa es la función del embrague al momento de frenar. No para frenar, sino para que el motor no se apague. Claro. Cuando el conductor comienza a tener conocimiento técnico, lo va desarrollando, lo tiene que ir asociando con otras tareas que va progresando en la conducción. Y así es como se logra un conductor bien formado, pero lleva tiempo trabajar con él. Es un trabajo muy interesante porque para algunas personas no todos tienen las mismas capacidades, no todos aprenden en el mismo tiempo, en el mismo nivel. Algunas personas llegan con mucho miedo, a veces por algún antecedente trágico. He tenido personas donde dice, yo tengo mucho miedo porque mis padres fallecieron en un accidente de tránsito. Y yo salí, recuerdo, gateando por el parabrisas. Entonces, ¿qué imagen le ha quedado a esa persona de la conducción? Con algo trágico. Hay un miedo que está exacerbado, está exagerado, pero tiene un porqué. Otras veces hay un miedo exagerado sin saber por qué. Eso se llama amaxofobia. Entonces hay que trabajarlo de otra manera, con mucho más tiempo al alumno, para que él supere, porque no solamente tiene que aprender la parte técnica, sino que tiene que controlar su emoción del miedo que está como desbordada. Creo que eso lo habíamos trabajado, y una consulta es, ¿cuál es la edad mínima para aprender a conducir? A mí me encantaría aprender a conducir ahora. Tiene 11 años, Nina, ¿no? Sé que tengo que esperar bastante, pero me gustaría saber cuánto. Bueno, ¿ves? Eso es algo muy interesante. Hay una edad mínima que la ley de tránsito establece que para ser admitido dentro de una escuela de conducir tiene que tener 16 años y 6 meses. Es decir, 6 meses antes de que cumpla 17 años, que es la edad mínima que con el permiso de un mayor, un tutor, que se hace legalmente responsable. Ahora bien, yo acá tengo una acotación, que una persona con 11, 12 años, si tiene una estatura que llegue bien a los pedales del vehículo, en una autoescuela, en un recinto cerrado, yo le enseñaría a esa persona desde esa temprana edad, cuando la persona tiene inquietudes, tiene ganas, tiene deseos. Insisto, no todos tienen el mismo deseo. Hay gente que llegó a la escuela porque enviudó y porque tenía su auto en el garaje, pero que nunca nadie le enseñó y nunca le interesó. Claro. Y a los 60 años arrancan con esta actividad, pero no por un deseo genuino, porque nunca les interesó. Ahora lo quieren usar porque, dice, ya el que me llevaba no está más. Sí, y pagar un remis, y bueno, entonces aprenden un poco como por la circunstancia que los obliga. Pero en un recinto cerrado, en un autoescuela, una persona jovencita, porque uno, quién sabe si en algún momento una persona de 14, 15 años es el único que por allí, ante una situación de una emergencia, una persona que se infarta o otro problema, alguien lo puede llevar al médico y le salva la vida. Entonces, me parece que eso, como aprender a nadar, como aprender un idioma, digo, ¿no? Se tiene que entender bien, no en la vía pública, en un recinto cerrado, como puede ser un predio, puede ser un lugar donde no haya obstáculos, no haya personas, y una autoescuela con doble comando, la persona bien podría adquirir esos conocimientos, aunque después legalmente tenga que esperar la edad mínima para poder tener su licencia de conducir. Sí, Cocho López nos había dicho que lo mejor para los chicos es que aprendan a conducir karting en circuitos cerrados, es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Donde ahí más o menos van aprendiendo la mecánica de operar el vehículo, y por otro lado otro le va enseñando las leyes de tránsito, y bueno, después cuando ya son próximos a poder recibir la licencia, ahí sí van a la escuela, ¿no? Y le terminan enseñando un poco todo. Eso es lo que nos decía Cocho, claro, López en su momento. Cosa que acá buscamos karting y no hay karting en Bariloche. Entonces, nada, se quedó trunco. Pero buscamos y hay uno en Neuquén, pero no pudimos encontrarle el número de teléfono y bueno. No. Sí, parece que no está más, claro, el circuito de karting. Pero ahora con lo que vos nos dijiste me va a estar taladrando la cabeza para empezar a ir los la fines cara de semana. De Nina en este momento. Los fines de semana a buscar a otra escuela para que la lleve un circuito cerrado a hacer los primeros manejos. Bueno, será así, está buenísimo que sea así. Tenemos tiempo para otra pregunta más y ya. Sí, sí. Porque acá, aprovechando que somos mayoría de voz femenina, quería preguntarte cómo viene el porcentaje en cuanto a tus alumnos, en cuanto a mujeres versus hombres, y con esto de que hay un prejuicio grande de que las mujeres manejamos mal, no sabemos manejar. ¿Estará cambiando eso? Contame un poquito a ver qué es tu opinión. Tenemos que lidiar con este machismo de pensar que el hombre tiene alguna ventaja sobre la mujer. Si vamos a la estadística, estamos perdiendo el partido por oleada. Mira. Estamos mal, ¿eh? De cada 10 fallecidos, 7 son hombres. Así que, y si analizamos más profundamente, tal vez el resto de las víctimas sean acompañantes de un conductor masculino. Exactamente. Entonces, sí, habría que mirar un poco más las estadísticas. Pero incluso las infracciones, hay mayoría. Un 70% mayoría son hombres más que mujeres. Yo desde todo aspecto, y espero que no se ofenda ningún varón que me esté escuchando en este momento, yo prefiero trabajar siempre mejor con mujeres que con varones. Toda la vida. La mujer viene con una disposición distinta a la del hombre. Tal vez por esto del machismo, ¿no? De que cómo, porque algunos me han dicho: profe, no me deje en tal lugar porque para mí es vergonzoso que yo esté pagando o que mis padres estén pagando un curso. O sea, el hombre también tiene que pagar ese prejuicio. No, que no me vean por acá. Si podemos usar el vidrio polarizado, no podemos. Un antifaz, y bueno, ponete si querés una careta, si no querés que te identifiquen. Una foto para el Face, no, porque de que Face o Instagram, no, porque se van a reír de mí. Y eso no ocurre con las mujeres. La mujer no tiene ese prejuicio, sí, por así tiene ese estigma de que pensar, como bien estabas comentando, de que en la voz popular el hombre tiene una ventaja. No la tiene. A nivel de lo que significa asimilar el conocimiento, la mujer asimila igual que el hombre y es mucho más prudente, arriesga menos, analiza más la situación, es más considerada, es más empática con el entorno. El hombre, y dada la juventud, a mayor juventud hay un poco también de agresividad, de intolerancia, y la mujer tiene otras características que en cuanto a las destrezas, la habilidad. Por ahí lo que puedo llegar a pensar después de tanto tiempo de dar clase es que el tiempo de reacción de la mujer sea ligeramente superior. Es decir, si el hombre reacciona en 0.75, tal vez la mujer esté arriba de un segundo. Pero es algo subjetivo mío, ¿eh? No tengo manera objetiva de poder determinarlo. Es por lo que observo en la capacidad de reacción que tiene que tenemos como conductores, que tenemos un estímulo que puede ser visual o auditivo, tenemos una etapa de decisión y una etapa de acción. Bueno, ese es el tiempo de reacción. Entonces, a veces observo que en la mujer le lleva un poco más de tiempo, no en todas, pero en algunas, un poco más de tiempo que en el hombre. Pero la mujer no tiene ninguna desventaja en la hora de conducir. Es más, hoy en Córdoba hay cantidad de trolebuses que lo conducen mujeres. Hay mujeres que ya están en el mundo del transporte de cargas, es decir, están manejando un camión con 45 toneladas de igual manera que un hombre. O sea, recibe la misma instrucción, tiene la misma habilidad y algunas empresas están buscando mujeres porque son mucho más responsables que el hombre a la hora de conducir un vehículo, de hacer el chequeo del vehículo, de las normas de tránsito que nombraba Nicolás. La mujer es más obediente, el hombre es un poco más rebelde. ¿Por qué tengo que ir a 40? ¿Por qué de esto? Entonces, tener que convencerle al hombre muchas veces es una tarea que me desgasta más que transmitirle el conocimiento de una conducción segura. Prefiero toda la vida trabajar con mujeres. Interesantísimo. Bueno, che, son y 25, vamos a tener que estar terminando la comunicación porque ya vamos al bloque de despedida, así que... Me dijiste 15 minutos, sí, yo sí. Ni sé qué hora es. No, nos quedamos, no importa. Como es interesante, el tiempo pasa rápido. Así que, Rubén, te tengo que despedir. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que yo creo que a mí me fascina, así que yo estoy muy contento. Y bueno, te llamaremos otra vez para seguir charlando del tema. Chao, muchas gracias por la respuesta de que eso de cuál es la edad mínima para manejar, que me gustó mucho. Bueno, y muchas gracias. Ojalá se pase una pista cerrada de karting. Termino con esto. Un conductor, entonces, para ser formado necesita conocimiento, desarrollar destrezas o habilidades y tener una muy buena actitud hacia una conducción segura. Exacto. Buenísimo, Rubén. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas. Un abrazo. Gracias abrazo a ustedes grande, por llamarme. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Cariños. Adiós. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Así el Meduer. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en avenidas y calles, también disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, ahí volvemos ya con 2 minutos casi por cerrar el programa. Buenísimo, la verdad que nos quedó muchas cosas afuera, pero muy interesante lo que nos decía Rubén Farías. La importancia de contratar a alguien, a un instructor de manejo a la hora de conducir y que las mujeres manejan mejor que los hombres. Yo ya había hecho un estudio estadístico el año pasado, lo repito todos los años el 8 de marzo, donde hay un estudio real, estadístico, que hicieron de multas, accidentados, lesionados, y sale siempre que la mujer es bastante inferior el porcentaje que los hombres. La verdad que muy interesante. Tengo que actualizarlo este año. Yo este año no lo actualicé, pero muy, muy interesante eso y es un mito. La verdad que es un mito. Así que bueno, eso es todo por hoy. El próximo programa seguramente vamos a hablar sobre las víctimas viales, que va a ser un tema